Comenzamos esta segunda hora de Estrellas de Medianoche. Una canción de Starship. Sarah. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Bueno, ya han pasado 3 minutos del nuevo día. Son las 0:03 del 21 de junio. Ya estamos a miércoles. Un 21 de junio, ¿qué sucedió en la historia? Año 217 antes de Jesucristo, a unos 70 kilómetros al oeste del lago Trasimeno, en el centro de Italia, a las 11 de la mañana aproximadamente, sucede un fuerte terremoto. Sucedió durante la masacre del lago Trasimeno, en que el general cartaginés Aníbal aniquiló al ejército romano. El historiador Tito Livio declaró: con una conmoción horrible, el sismo niveló montañas, modificó el curso de ríos y derrumbó grandes zonas de muchas de las ciudades de Italia. Año 217 antes de Cristo. Año 1831, Cyrus McCormick inventa la segadora. Año 1933, 21 de junio, en Alemania, Adolf Hitler prohíbe todos los partidos no nazis. En 1955 nace Michel Platini, futbolista francés. 21 de junio de 1961 nace Manu Chao, músico francés de la banda Mano Negra. 21 de junio de 1962 en Buenos Aires, Argentina, el grupo neonazi Tacuara secuestra a la estudiante Graciela Narcisa Sirota de 19 años en plena vía pública y la tortura. Con cigarrillos le quemaron varias esvásticas en el cuerpo. Según sus captores, se trató de una venganza por el secuestro de Adolf Eichmann el 11 de mayo de 1960, es decir, 2 años antes. El 28 de junio, la comunidad judía realizó una huelga de comerciantes en repudio a este acto antisemita. 21 de junio de 1963, en la Ciudad del Vaticano, o en Ciudad del Vaticano, el cónclave de cardenales elige a Giovanni Montini como papa. Este adopta el nombre de Pablo VI. Fue papa hasta agosto de 1978, cuando falleció. 21 de junio de 1964, en el condado de Neshoba, en Mississippi, miembros del Ku Klux Klan asesinan a 3 activistas negros de los derechos civiles: Andrew Goodman, James Chaney y Mickey Schwerner. 21 de junio de 1971 nace Farid Mondragón, exfutbolista colombiano de ascendencia libanesa. Gracias, Farid. 21 de junio de 1978, en Rosario, Argentina, durante la Copa Mundial de Fútbol, Argentina vence en un polémico partido por 6-0 a Perú y logra su pase a la final del torneo. 21 de junio de 1982, en Estados Unidos, John Hinckley Jr. es declarado no culpable por motivo de incapacidad mental por el intento de asesinato del presidente Ronald Reagan. Y finalmente, el 21 de junio de 1991, se lanza el videojuego Sonic the Hedgehog en el mercado occidental. Hechos sucedidos un 21 de junio en la historia. En Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Then it touched my cheek with his fingertips. Softly, softly we meet with our lips. Whatever happened to the boy that I once knew? The boy who said he'd be true. Walking in the sand, walking hand in hand, and that was so exciting. The smile was so inviting. Then it touched my cheek with his fingertips. Softly, softly we'd meet. Es la cantante Louise Goffin, una canción de los 70. Estaba muy joven cuando grabó este tema. Walking in the Sand. Remember, Walking in the Sand. Louise Goffin. Ella es hija de una famosa cantante triunfadora en los 70, Carole King, y también de Jerry Goffin, un productor de música. La canción Walking on the Sand, Remember, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Of land where the supermarket used to stand. Before that they put up a bowling alley on the site that used to be the local pally. That's where the big band used to come and play. My sister went there on a Saturday. Come dancing, all our boyfriends used to come and call. 21 de junio de 1944, nace en Fortis Green, Londres, Ray Davies, cantante, guitarrista y compositor de la agrupación inglesa The Kinks. The Kinks alcanzó el número 6 en Estados Unidos en 1983 con la canción Come Dancing, el tema que escuchamos al fondo. Ray Davies se inspiró para escribir Come Dancing en los recuerdos de su hermana mayor, Renee, que murió de un ataque al corazón mientras bailaba en un salón de baile. The Kinks han vendido más de 50 millones de grabaciones y entre sus muchos reconocimientos se cuenta el haber recibido el premio Ivor Novello por su servicio destacado a la música británica. De su álbum número 20, State of Confusion, que contiene la canción Come Dancing, también surgió un segundo éxito, Don't Forget to Dance, de 1983, que fue la última canción de The Kinks en ubicarse dentro de las 40 canciones más importantes de Billboard. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Vamos entonces con esa canción, incluida en el álbum número 20 de la agrupación The Kinks, liderada por Ray Davies, el cumpleañero de hoy. De su álbum número 20, State of Confusion, Don't Forget to Dance, canción del año 1983, la escuchan en Estrellas de Medianoche. Or just left alone. But that's no reason to just stop living. That's no excuse to just give in to a sad and lonely heart. Don't forget to dance. No, no, no. Don't forget to smile. Don't forget to dance. No, no, no. Forget it for a while. 'Cause darling, darling, I bet you danced a good one in your time. If this were a party, I'd really make sure the next one would be mine. Yes, you with the broken heart. Don't forget to dance. No, no, no. Don't forget to smile. Don't.

see and listen now. For a little over a year, she says she never been so happy. But Lisa lives in fear that one day daddy's gonna find out she's in love with a nigga from the streets. Oh, how he would lose it then, but she's still here with me, 'cause she believes I Believe, canción de Blessed Union of Souls de los 90 en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una fecha como esta, pero del año 1950. Nace en Glasgow, Escocia, John Paul Young, conocido por su canción de 1978, Love is in the Air. Desde niño creció en Sydney, Australia, y a principios de la década de 1970 se convirtió en cantante de la banda Elm Tree. En 1972 fue seleccionado para el papel de Ananias en la producción original australiana de Jesus Christ Superstar. Y siguió en la producción hasta que cerró en 1974. Posteriormente, John Paul Young se dedicó de lleno a la música y logró grabar varios álbumes. Su canción emblemática, Love is in the Air, o El amor está en el aire, le da título a su cuarto álbum de 1978. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. El escocés australiano John Paul Young con Love is in the Air. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. In your life, love is in the air. Love is in the air. Oh, oh, oh, oh, oh. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. What can I do? Pictures of you still make me cry. Trying to live without your love, it's so hard to do. Some nights I wake up, I look at your pillow, hoping that I'll see you there. But I get up each day, not much to say. I've nowhere to go. Loneliness feels inside, 'cause I'm missing you. So if you'll give us a chance to remember the love we had once together, wait and see. Time is all that we really need. What will I do if you say we're through? I need you to stay, honey, don't let it end this way. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche les comentamos que el 21 de junio de 1976 nace en Los Ángeles Michael Einziger. Michael Einziger, cofundador y guitarrista de la agrupación Incubus, reconocida por su canción Drive de 2001. La canción llegó al noveno lugar en el listado Hot 100 de Billboard. Incubus ha vendido cerca de 23 millones de grabaciones. Michael Einziger nace en una fecha como esta, 21 de junio de 1976, cofundador y guitarrista de la agrupación Incubus. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Precisamente con Incubus y el tema Drive. Still my light is found. Whatever. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Baby Come To Me, una canción de Patty Austin y James Ingram en Estrellas de Medianoche, una canción de los años 80. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. Bueno, no tanto de los artistas favoritos, pero sí de la música. 21 de junio del año 1948. Hace 75 años, el sello Columbia Records anuncia su nuevo avance tecnológico. Un disco fonográfico de vinilo de larga duración que puede contener hasta 23 minutos de música por cada lado. Es decir, puede contener hasta 46 minutos de música en total. Eso sucedió el 21 de junio de 1948. El lanzamiento del disco fonográfico de vinilo de larga duración, lo que conocemos, o lo que se conoció más bien como en el LP, el Long Play. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Con Fugees, Killing Me Softly. Strumming my pain with his fingers,